El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Diez de la mañana en punto. Y pues estamos aquí en el café de la mañana, como todos los días, hoy es viernes. Estamos originando desde Bar Tienda Villamayor, en Villamayor del Río. Usted puede ir a disfrutar con toda su familia, es una cosa espectacular. Se duerme como un lirón, duerme uno tranquilo, angelito. No se oye mucho ruido. Los carros ahí pasan lejos, aunque estamos a pie de carretera, pero de todas maneras es una ricura. De modo que véngase para acá a disfrutar un fin de semana tranquilo. Esto es, como dirían, esto es bueno, bonito y barato, que es lo importante. Don Ángel, entonces usted tiene frasecitas ahí, como que qué tal esto, ¿no? Pues muy rico. Yo sí le acepto la invitación. Hay que ir a disfrutar un poco del ambiente, la paz, de esa frescura que tiene la naturaleza también, ¿no? Que tiene buenas vistas. Claro que sí. Aquí tenemos frases que, pues, algunas veces ya sabemos que el que tiene boca se equivoca, ¿no? Y hay que saber decir las cosas, porque a veces suele pasar de que se dice lo contrario. No es lo mismo decir. Así que, para que tengas cuidado con lo que dices, aquí hay una serie de listas. Y que dice, no es lo mismo decir una pelota vieja que una vieja en pelota. Bueno, esa es muy fuerte, esa frase la utilizamos mucho. No es lo mismo, lo ubicado que dice, o de pronto me la va a robar una, ¿no? Para ya que me picó. Aporta. Hay una que dice, no es lo mismo una pelota negra que una negra en pelota. Claro que sí. Hay muchas más por aquí, que no es lo mismo decir un metro de encaje negro que un negro te encaje un metro. También es cierto que... Bien brava. También es cierto que no es lo mismo, sí, Ángel. No es lo mismo decir huevos de araña que arañame los huevos. Todo porque hoy es viernes. Todo puede suceder un viernes, eso sí. Podemos decir que no es lo mismo decir tres hoyos en el techo que techo tres en el hoyo. Ya sabemos que hoy es viernes, que todo puede suceder aquí. ¡Hoy es viernes! Todo porque hoy es viernes. Sí, eso sí. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que no es lo mismo decir tu hermana en el jardín del Edén que te den a tu hermana en el jardín. Ay, por Dios. Ángel, no. Hoy es viernes, menos mal no hay censura. Qué bueno, ya los chicos están en el cole. Hay que aprovechar. Usted que está por ahí en la calle, si ríase, que hoy es viernes. Es que lo vean y que este de qué se ríe. Hay que reírnos un ratico también. Es muy divertido cuando uno se ríe de uno mismo también. No sé, la gente es como muy amargada a ratos, a veces, ¿no? Hay ciertas personas que no se pueden reír de sí mismos o de lo que dicen. Hay que decir bobadas también, sí, eso alegra la vida. Hay que reír, Angelito, hay que reírse de la vida antes de que la vida se ría de uno. Cuando la vida se ríe de uno, lo jode. Eso es. Mira, Freddy, por aquí hay una que dice que no es lo mismo decir tuberculoso que ver tu culo hermoso. Por Dios, sí. Te la has currado, porque hay unos que no escuchan. En fin, no, ay, Dios mío. Además, lo que buscamos en este programa es acompañarle. Las radios nuestras latinas, con sentido, pues, es acompañar, colocar la música de tu país, etcétera. Porque si vas a colocar reggaetón, por ejemplo, esto lo digo con mucho cariño, ¿no? Que no se vaya a molestar nadie, es la frase de moda, sí. Que no se vaya a molestar nadie, ni se van a sentir egos. Pero, por ejemplo, si tú vas a colocar todo el tiempo reggaetón, y música, digamos, de aquí, por eso corte 40 principales, para que lo hagamos, o cadena dial, tal, pues la gente preferirá colocar el original. pero si tú vas a colocar una radio de estas, tienes que colocarle, aquí tiene que sonar Darío Gómez, Los Inquietos, tiene que sonar Maelo Ruiz, Becky G, Karol G, Carlos Vives, El Torito, todo Romeo Santos. Aquí lo que queremos es que sea de acompañamiento, pues esto es una radio de acompañamiento. Por eso cuando hoy Ángel lo ha traído este mechón, es que tengo esta frase, no es lo mismo, no, hágale hermano, porque seguro que nos vamos a echar una risa. Sí, la vida es para eso, para alegrarnos un ratito. Como dice Juanes, la vida es un ratico. Exacto. Oiga, ¿usted ya desayunó? Pues aquí me estoy tomando un zumito, me lo preparé hace rato. Eso, porque mire, por ejemplo, acá los peregrinos están con café, zumo natural, también fruta, croissant, buñuelo, pan de bono, frase reina, pan colombiano, todos los productos colombianos. Además, me llamó mucho la atención ahora que bajé por el café, había un señor francés, estoy practicando un poco mi francés, y el hombre, en vez de llevar agua, se llevó, ¿sabe qué se llevó? Se llevó una manzana Postobón. ¿En serio? Vaya, qué bien. Sí, el hombre echó una manzana Postobón y había Coca-Cola y había de todo, ¿no? No, no, es que deme esta que me gusta. Es un pañuelete raro, pero bueno, se hizo entender. Además, otra cosa que pronto hay que entender, ellos acá vienen con la intención de, así como nosotros queremos practicar el francés, el inglés, pues ellos vienen a practicar su español. Entonces, por eso hay que siempre tratar de hablarles en castellano para que ellos practiquen, porque pues se la pondríamos fácil si habláramos en el idioma de cada cual. Deme, ¿tiene un par más para ir con música? Claro que sí, mira, aquí tengo algunas que dice que no es lo mismo decir tubérculo que ver tu culo. Sí, ya lo vimos. Ah, eso sí, no. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Sigue. No es lo mismo decir tener un hambre atroz que tener un hombre atrás, dicen las mujeres. Paz, no. ¿Dice quién? Dicen algunos. No diga género, por favor. Por favor, porque que esto se molesta. No se vaya a coger bronca, hermano. Oye, por aquí dice que no es lo mismo decir qué motivo tuvo que qué tubo te han metido. Dije así, seguimos más adelante, 10 de la mañana, 7 minutos. Estamos en el café de la mañana, todo porque hoy es viernes, sí señor, 10 de la mañana, 8 minutos, venimos con música, que es lo que tanto nos gusta. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. tú no debiste estar conmigo, siendo ajena. No ves cuánto me hiela tu traición. Yo que soñaba con hacerte solo mía, con tu error me traicionaste el corazón. Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima, verás, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste. Pero tú eres ajena. Ay, qué lástima, verás, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste. El café sabe mejor. Pruébalo. Este 7 de octubre, el evento del año en la Sala Premier Bilbao, Salsa Fest, el festival salsero más esperado, con Fernando Cancel, ex vocalista de La Isla Bonita, Roberto Lugo, el galán de la salsa, el tenor de la salsa, Alex de Castro. Y regresa Pedro Arroyo. Entradas desde 40 euros. Resérvala ya en el 697-52-2166. Bilbao, Salsa Fe. En la Sala Premier, desde las 18 horas. Presenta DM Producciones, Empresarios del Norte, RP Entertainment. Colabora Spain Event. Sábado 7 de octubre. El café sabe mejor. Pruébalo. Puedes conocer a muchos lugares, puedes conocer a muchas personas, pero yo estaré y te lo presenté por donde tú vayas y con quien estés. Nadie te amará tan intensamente, nadie borrará tus noches conmigo, nadie saciará. Salsa es lo que hay. Escondido y deseará. Quisiera poder sabe mejor. Pruébalo. Para que tengas el recuerdo que yo fui ese hombre que todo te lo dio. Luco, compárame tema que hace falta, que no hace falta en cualquier discoteca, siempre tiene que estar. Y a los que quieran ir al concierto, no se olvide que si nos llaman, hacemos un autobús para ir. El café sabe mejor, pruébalo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Diez de la mañana con diecinueve minutos. Estamos en el café de la mañana. Gracias a Dios, hoy es viernes y hoy Don Ángel se ha venido con todo. Me ha gustado el tema, ¿eh? Para está bueno. Sí, hay temitas, para rato. Sí, sí, me escriben aquí también que les ha gustado a la gente. Eso está bien, de que trata de eso, que hagamos reír, pasar bien una mañana, que la gente disfrute de las cosas buenas que tiene la vida. Y la radio es una de esas, somos radio de compañía. 10:19, antes de venir con más información y con más música, mi estimado Ángel, le quiero contar que usted puede reservar su habitación. Acá hay 12 habitaciones, aquí en Villa Mayor del Río. Ya aquí me dijo que venía, ¿no? Vamos a ver si cuando se define, porque ríe, hombre. No. Carmelita es la que va a decir pero si ¿sí podemos esperar eso? Claro, yo creo que sí también, ¿no? Yo no sé. Bueno, dejémoslo así. Hoy es viernes, ¿no? Mañana tempranito vamos a tener, como siempre, de corazón a corazón. Luego tendremos el top 20 latino. Tendremos luego a las 2 de la tarde, de 14 a 17, salsa de golpe, salsa gorda, franja rock. ¿Y qué ha preparado para mañana usted, que estará después de las 19 horas? Bueno, ya sabes que la primera hora mía, después de las 19 horas, es música techno, electrónico, muchos beats, mucha energía. Y nos vamos después con cositas diferentes, crossover también podría ser. Eso, y no se olvide acá la invitación, pues, para la gente que quiera aprender, que ya haya hecho su trabajo y que quiera que lo promocionemos en la radio. Sí, mira, no, es simplemente en mi espacio estoy promocionando, sacando a esas personas de pronto del anonimato. Quiero escuchar de pronto a los chicos, a las chicas, que de pronto sepan hacer o mezclar música y que me presenten de pronto un tema, 13 minutos por ahí. Si me gusta y si veo potencial, ¿por qué no darles la oportunidad de que salgan al aire también? Efectivamente. 10 de la mañana, 21 minutos, venimos con Flash Informativo y regresamos con más música y más información en este café de hoy viernes 15, donde se parte prácticamente el mes de septiembre, el mes del amor y la amistad. Como quien dice, hay que hacerle el amor a la amistad. No importa cuánto. cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Inflación, la carne fue el rubro con mayores aumentos. Según el INDEC, el IPC de agosto promedió 12,4%. Si bien el alza fue generalizada a todos los rubros, el sector alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un pico, del 15,6%. El incremento de la carne vacuna superó el 30%. De esta manera, los precios promedio aumentaron en la siguiente proporción. La carne picada común se ubica en 1.702 pesos, lo que representa un aumento del 39,4% respecto al mes anterior. En segundo lugar se encuentra la paleta, con un valor de 2.488 pesos, 34,1% más, seguida por el cuadril con un incremento del 33,3%. La nalga subió 32,8% y el asado que aumentó en promedio 32,4%. Internacionales. Ucrania atacó con misiles un astillero militar ruso en Crimea y dañó un buque y un submarino. El puerto de Sebastopol es de importancia estratégica para Putin porque allí se aloja su flota del Mar Negro, que iba intensificado en los últimos meses los ataques en la península que Rusia se anexionó en 2014. Deportes. Ferro adquirió por cesión 3 hectáreas para un centro de alto rendimiento en Ezeiza. El complejo, que estará ubicado en el kilómetro 33,5 de la autopista Richeri, será destinado al fútbol profesional. Espectáculos. Para ver en casa, un lugar para soñar. La quinta temporada trae nuevas y sorprendentes relaciones. Una ruptura impactante, un juicio difícil, una despedida desgarradora y un incendio forestal que pone al pueblo en peligro y une a todos los vecinos, pero separa a otros. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Tu boca en mi boca, tu

La semana se cerrará con una victoria o un objetivo conseguido en relación con tu trabajo o tu situación financiera, o habrás dejado preparada esa victoria para los próximos días. Atraviesas un momento astrológico muy positivo y además también te ayuda mucho a ello tu natural tendencia a la suerte. Muy pronto lo verás. Seguimos con Virgo. Hoy el sol y la luna juntarán sus energías en este signo y eso hará que en muchos momentos no puedas evitar estar algo más nervioso o crispado de lo habitual, dando a las cosas más importancia de las que tienen. Sin embargo, no va a ser un mal día y tus esfuerzos darán el fruto deseado. Riesgo de conflicto con algún amigo. Seguimos próximos para Libra. Libra, hoy te espera un día de suerte y realizaciones, en parte gracias a los esfuerzos y sacrificios que has ido realizando en los días anteriores y a todas las cosas buenas que has ido sembrando gracias a tu gran habilidad y diplomacia. La suerte está contigo, pero hoy no lo verás con claridad. Si podrás hacerlo, algo más adelante. Y por último tenemos a Escorpio. El sol y la luna van a unir sus energías de un modo favorable para ti y va a hacer que tengas un día especialmente batallador y una gran determinación para conseguir llevar a la realidad tus sueños. En gran parte porque tu corazón te dice que este es el momento, que ahora la felicidad está a tu alcance y no se te puede escapar. Ahí tenemos los cuatro. Bien, ahí está. Sí, 10 de la mañana, 34 minutos, ahí están los cuatro de este bloque. Mi estimado, sigue siendo esta semana muy positiva para el horóscopo. Todo el mundo, hombre, le dan su cachito de suerte, de todo, pero la verdad es que va bien, ¿no? Va bien, que va bien este bloquecito de esta semana. Esperemos que se mantenga así. A ver, esto para la gente que siempre está pendiente del horóscopo, lo que buscamos nosotros es simplemente darle esa guía que nos da el hermano Ángel. Después de consultar sus bolas, el maestro ascendido nos pone pues con todo lo referente al horóscopo. Oiga, si usted está estudiando y quiere ir a desayunar, pues hay una gran oportunidad, porque resulta que en la trampa que hay pinchitos y desayuno a esta hora es más económico si tú eres estudiante. De modo que pásate por la trampa, calle San Ignacio de Loyola, y ahí podrás desayunar a un precio espectacular si tú eres estudiante. Si no, pues a jugar lo que juegan todo el día: sapo, cartas, dominó, ajedrez, absolutamente todo. Hay que caer en la trampa, pero como estamos en hora de la mañana el desayuno, pásate, que si eres estudiante, el desayuno es más económico. Zumo Naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas, para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Resérvalo para tus reuniones sociales. 605-18-7141. 605-18-7141. Y cae en la trampa. Calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Ya está en Vitoria Magic Queens, donde la pasión por la belleza se convierte en una experiencia inolvidable para ti. Uñas acrílicas, semipermanentes y esculpidas, porque tus manos lo merecen. Lifting de pestañas, micropigmentación de labios y cejas, maquillaje semipermanente donde resaltamos tu belleza. Diseño de cejas con pigmento orgánico, con una duración entre 8 y 12 días. Depilación en general. En Magic Queens puedes confiar en nuestra pasión por la belleza y descubrir tu mejor versión. Calle Juan 23, 7 Bajo, Vitoria Gasteiz. Reserva tu cita llamando 602-850654. Síguenos en Instagram como Magic Queens Spa.

en mí el milagro, ha nacido en mí el querer. Yo cambiaré por ti y nunca más seré como un perro vagabundo que anda en busca del placer. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Venezuela. El rector Elvis Amoroso anunció que próximamente se instalará la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Varios apagones y muchas fluctuaciones de energía eléctrica con intervalos de al menos unos 20 o 30 minutos de diferencia han afectado el sistema eléctrico de 12 estados de Venezuela debido a una falla eléctrica en la línea Malena-San Jerónimo ubicada en el oriente del país. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, informó que el pasaje del transporte público en Venezuela quedó en 10 bolívares a partir del miércoles 13 de septiembre, con el compromiso del buen servicio a los ciudadanos. Con la incautación de 507 kilos de cocaína en Falcón, sube a 34 las toneladas de cocaína decomisadas en lo que va de año en Venezuela. Agdis Ojeda, Conexión Mundial, Aire Venezuela. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Románticamente. El chaval. Sin olvido, fuiste mi primera vez. Paso los días pensando, pensando en tu querer. ¿Dónde estás que no regresas? Te quiero volver a ver. Ay, mujer, thank you.